Guille, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bien. Espero que ustedes también. Efectivamente, creo que lo que acabas de decir, lo que habría que recalcar es que la finalidad de la obediencia es destruir tu propio yo, o sea, tu propia voluntad, porque la obediencia se impone sobre la voluntad de la persona. Una persona obediente es la persona que tiene que someter toda su acción, todo su pensamiento, todo su deseo, toda su acción al deseo, al pensamiento de otro. Entonces, la función específica de la obediencia es ir destruyendo la propia voluntad, ir aboliendo la propia voluntad e ir acostumbrando a la persona que obedece. Irla acostumbrando a vivir de la voluntad de la otra. Bueno, en ese sentido, la obediencia es una de las virtudes más preciadas, ¿sí? Porque es, bueno, la finalidad pues ya la dijimos. Nada más que la obediencia, Guille, es algo que es muy difícil de poder aquilatar en su debido valor, porque hay obediencias que debemos seguir sin lugar a dudas, hay otras que son cuestionables y otras que sería casi casi un suicidio espiritual el seguirlas. No sé si me explico. Entonces, no vamos a entrar a tratar el tema de la obediencia, o sea, no es la finalidad. Pero sí nos la vamos a topar con muchísima frecuencia a través de los escritos de Luisa. O sea, la vamos a ir encontrando, la vamos a ir encontrando. Y a veces una obediencia hasta, como dice Luisa, terrible, ¿no? Que hace, que impone cosas que son muy difíciles para Luisa el aceptar, como podría ser incluso el renunciar a Jesús, el no permitirle hablarle. Así que es a veces es problemático el poder entender. Lógico, la manera más sencilla de entenderlo es decir, debes obedecer a tus superiores. Bueno, en términos generales, diríamos que esa es la base. Yo aquí pondría lo siguiente: la obediencia siempre debe ser a Dios, por sobre todas las cosas. Y a través de los escritos de Luisa nos vamos a ir dando cuenta cómo la obediencia que el confesor le daba a Luisa siempre era inducida por Jesús. O sea, Jesús ponía en la mente del confesor lo que quería de Luisa. O sea, ¿qué quería que le dieran a Luisa como obediencia? Y siempre con una finalidad específica para que Luisa fuera renunciando o fuera muriendo a determinadas cosas que Jesús quería irle quitando, incluso la necesidad o el apego a su propia persona. En algunas ocasiones, cuando la obediencia a Dios, cuando la obediencia humana se opone a la obediencia divina, entonces por fuerza, debe ganar la obediencia divina. ¿De acuerdo? Sí. Nada más que para discernir esto es el problema. Todos nos ponen a Jesús, y sobre todo aquí en los escritos de Luisa, nos ponen a Jesús como el modelo de la obediencia. ¿De acuerdo? Bueno, nada más que si somos un poquito meticulosos y escudriñamos el Evangelio, veremos que Jesús no siempre obedecía. Cuando la obediencia del hombre, o sea, de los sacerdotes, iba en contra de la obediencia a Dios, Jesús nunca obedecía. Claro. No hagas en sábado, no prediques en sábado, ¿sí? No hagas esto, y Jesús... No comas con pecadores. Así es, entonces, Jesús ahí no obedecía, aunque eran los sacerdotes. Esto hay que tenerlo muy en mente, porque siempre se ha puesto a Jesús como el obediente al máximo. Claro, el obediente hasta la muerte de cruz, pero obediente al Padre, no al hombre. No al hombre. Así que siempre habrá que discernir un poco sobre la obediencia. Y bueno, ya lo pusiste sobre la mesa antes de empezar con los escritos. Y como decía, no vamos a tratar de la obediencia, ¿de acuerdo? Sí. Pero, repito, la vamos a ir encontrando con mucha frecuencia. Así que... Perdón, es muy claro, muy esclarecedor lo que acabas de aclarar. Perdón por la redundancia, pero fue muy importante lo que acabas de decir. Nos va a servir cada que vayamos encontrándonos con esa virtud. Ya tenemos claro hacia dónde debemos esa obediencia. Así es. Y antes de lo que iba a decir también, hay que entender que las virtudes y la obediencia son preparativos, Guille. Entonces, por ejemplo, yo quisiera recordar un pequeño fragmento de los escritos de Luisa, donde Jesús le dice a ella, le dice: al principio no te hablé del fiat supremo, ni de la altura, ni de la santidad a la que yo quería que tú llegases en mi querer, ni te hice ninguna mención de la gran misión a la cual te llamaba, sino que te tuve como a una pequeña niña con la cual yo me deleitaba con enseñarte la obediencia, el amor al sufrir, el desapego de todo y de todos, la muerte a tu propio yo. Y conforme tú te prestabas, Yo me alegraba porque veía en ti preparado el puesto donde poner mi fiat y las lecciones sublimes que pertenecían a mi voluntad. Entonces aquí tenemos como ya muy delimitado el campo de las virtudes, o sea, como un campo para llegar a poner después esto, y esto siempre es al principio, ¿de acuerdo? Sí. Luego, otra cosa que debemos entender, que el que manda, no importa quién, pero el que manda debe mandar siempre lo bueno. ¿De acuerdo? Y en esto no estamos totalmente seguros de que el que manda siempre mande lo bueno. Hay un capítulo en los inicios de Luisa, que es cuando más insistente se presenta la obediencia, en que es un poquito, ¿cómo diríamos? Como que suena incongruente, porque fíjate lo que dice. Está hablando Luisa y le dice Luisa a Jesús, dice: vida de mi vida, ¿de dónde viene que no me haces obedecer las órdenes de los superiores? Muy curioso cuestionamiento, ¿no? Sí, y que lo ponga ahí. ¿Sí? O sea, ¿de dónde viene que no me haces obedecer las órdenes de los superiores? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, fíjate, Luisa es la que incluso renunciaba a Jesús con tal de obedecer. Y aquí dice: no me haces obedecer. ¿Qué está diciendo? Me estás obligando a desobedecer. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí, sí. O sea, hay que irnos a tratar de entender. O sea, ¿por qué tus acciones que estás realizando ahorita conmigo me llevan a desobedecer? ¿Por qué no me haces obedecer? La respuesta de Jesús es clarísima. Dice: hija mía, ¿no ves de dónde viene el conflicto? El conflicto viene de que el querer humano no se una con el divino y se den el beso juntos, de modo de formar uno solo. Y cuando hay conflicto entre estos dos quereres, siendo superior el querer divino, el querer humano debe perder por fuerza. Bueno, ¿qué le dijo? Te están dando o están queriendo hacer algo que yo no quiero. Por lo tanto, debe ser lo que yo quiero, no lo que ellos quieren. ¿Sí? Entonces sigue hablándole de esto, pero al final dice: y queriendo ellos hacer diversamente, o sea, diversamente de lo que yo quiero, sería un querer dictarme leyes del modo, del cómo y del cuándo debo hacer yo las cosas. Esto sería un quererse meter demasiado en mis juicios y querer hacerme de maestro a quien la criatura está obligada a adorar y no a investigar. Bueno, son palabras que hay que meditarlas muy bien, Guille. Sí. Luego dice: este no quererse persuadir me disgusta demasiado. Tú, sin embargo, en los conflictos y mortificaciones, no tengas la mirada en ellos, sino fíjala en mí que fui el centro de las contradicciones, y sufriéndolas tú, vendrás a ser más semejante a mí. Bueno. Ay, sí, qué barbaridad. Creo que es muy claro. Bastante claro. Luego, dije al principio que los sacerdotes con Luisa, y yo supongo que con cualquiera, siempre es Jesús quien inspira al sacerdote a dar determinada obediencia. Y esto lo baso en lo siguiente: hay otro capítulo que dice, está hablando y dice Jesús: hija mía, ¿qué tienes? ¿Por qué te afliges tanto? Es mi gloria, mi honor que lo requieren, y tú deberías estar por ello contenta. ¿Crees que son las criaturas quienes lo quieren, quienes disponen y quienes te ordenan? No, soy yo que muevo todo, que las empujo, que las ilumino, y muchas veces no soy escuchado. De otra manera, se darían más prisa y tendrían más interés. Y yo me veo obligado a empujarlas más fuerte para hacer que mi querer se cumpla. ¿De acuerdo? También creo que es muy claro. Él es el que quiere hacer, ¿sí? Él es el que pone en la mente de los sacerdotes eso. Así que ya no hay discusión. Siempre es la obediencia a Dios. Bueno. Otra de las cosas que es también interesante verlo, Guille, ya no de Luisa, sino esto está en Valtorta. Hay una, en los cuadernos, hay unas citas sobre la obediencia que dice: la obediencia es santa, pero jamás debe estar privada de inteligencia. No solo, sino se debe pedir a la inteligencia iluminar a la inteligencia. Muy interesante. La primera inteligencia con mayúscula. Claro. Entonces, la obediencia es santa, sí, pero nunca debe estar privada de inteligencia. Y ahora, esta inteligencia debe pedir siempre a la inteligencia divina que la ilumine para ver si la obediencia es correcta o no. Así es. Y el último que quiero comentar ahorita, porque también vale la pena, está igualmente en los escritos de María Valtorta. Dice: hay mucha, demasiada gente que cree lícito alzar la voz en mi nombre, o sea, hablar en mi nombre para hablar a sus hermanos. Hacerla de doctor, o sea, de sí, sí se entiende, ¿no? De alguien docto en religión es fácil. Mucho más difícil es hacer de estudiante. Sí se entiende. Dificilísimo hacer estudiantes pacientes. Peligroso hacer estudiantes obedientes a cualquier maestro. ¿De acuerdo? Sí. Así que sí, muy claro. Son citas que, bueno, vale la pena tenerlas en mente, ¿no? Entonces, en este mismo capítulo, casi al final, Dice, decía en el principio que si es fácil hacer maestros, es difícil hacer estudiantes. No obstante, la mayoría de los hombres hacen y hacen mal estas dos cosas. Todos quieren ser maestros. Casi todos no saben hacer más que, no saben ser más que malos estudiantes. Y muchos, porque no obedecen ni a los hombres ni a la palabra de luz que Dios les inspira. Otros, porque obedecen, no sé qué palabra poner, supinamente, o sea, y agachándose, y empinándose ante cualquier maestro, a los hombres, sin antes consultarme a mí. Bueno, tenemos ya como las normas para entender lo que es la obediencia. Ya sabemos qué es, ya sabemos para qué es, pero ya sabemos las normas que debemos aplicarle a la obediencia. Así es. ¿De acuerdo? Sí, no. Y entonces, bueno, pues vamos a seguir con nuestro camino en los escritos para ir viendo qué otras cosas nos encontramos, pero ya de esto que quede aclarado lo de la obediencia. Sí, y bastante claro. El siguiente capítulo, Guille, es el de agosto 18, que dice, la palabra de Dios no solo es verdad, sino también luz. Y dice, mi palabra no solo es verdad, sino también luz. Y cuando una luz entra en un cuarto oscuro, ¿qué hace? Disipa las tinieblas y hace descubrir los objetos que hay, feos o bellos, si están en orden o en desorden. Y del modo como se encuentra ese cuarto, se juzga a la persona que ocupa aquella habitación. Ahora, la vida humana es el cuarto oscuro, y cuando la luz de la verdad entra en un alma, disipa las tinieblas, esto es, hace descubrir lo verdadero de lo falso, lo temporal de lo eterno. Así que arroja de sí los vicios y se mete al orden de las virtudes, porque siendo mi luz santa, que es mi misma divinidad, no podrá comunicar otra cosa que santidad y orden. Por lo tanto, el alma siente salir de sí luz de paciencia, de humildad, de caridad y más. ¿Qué claro es esto, Guillem? No se trata de oír la palabra, porque, bueno, podemos oír, podemos incluso aprender las verdades que Dios nos está dando. Las podemos manejar con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad de razonamiento. Y si alguien tiene las facultades para ser maestro, como decíamos hace rato, bueno, pues las podrá decir, las podrá exponer e incluso las podrá hacer desear por los demás. Pero en realidad esto no tiene ningún mérito, porque el verdadero mérito es que siendo su palabra luz, el resultado de esa luz debe ser lo que haga cada persona con esa verdad. Hasta se dice, los frutos, o sea, siempre se conocerá, ¿cómo dice? Por sus frutos, exacto. Por sus frutos los conocerán, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, ¿de qué sirve que alguien hable, que yo hable o tú hables o quien sea? sobre la divina voluntad si nuestra vida no ha cambiado? No serviremos más que para hacer escándalo. Y se supone que el verdadero provecho debe ser para la persona que lo oye. Entonces, en el momento que la verdad llegue a ti, es como luz que ilumina todo el interior de nuestro cuarto, que es nuestra alma. Y con esa luz podremos ver el desorden, podremos ver lo sucio, lo empolvado que esté, para empezar a poner un orden y hacer una limpieza. Si esto no se hace, Guille, pues definitivo podemos estar seguros de que esa palabra fue inútil para mí. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, no sé, algo más sobre esto, yo creo que no. Nos pasamos al agosto 31, Guille. Y dice, el confesor da la obediencia de rechazar a Jesús y no hablar con él. Esto hay que entenderlo de, como lo decíamos hace un momento. La finalidad de la obediencia es ir quitando, matando, anulando nuestra voluntad. Y aquí llevan a Luisa al punto de la renuncia, y de la renuncia al propio Jesús. Luisa ya vivía de tal manera que su único apego pues era Jesús. Entonces, para quitarle el apego, que era parte de su propia voluntad, es por lo que se da esto, ¿no? Entonces dice Luisa, y se habiendo dado el confesor la obediencia de que cuando viniera Jesús debía decir, no puedo hablar, aléjate, yo lo he tomado como una broma. Y pues sí, ¿no? Imagínate, Luisa ha de haber dicho, no, esto no puede ser. Sí, absurdo. Así es. Dice, no como una obediencia formal. Por eso cuando ha venido Jesús, casi no tomando en cuenta la orden recibida, he osado decirle, mi buen Jesús, mira un poco lo que quiere hacer el Padre. Y él me ha dicho, hija mía, abnegación. Y yo, pero Señor, la cosa es seria, se trata de que no debo quererte. ¿Cómo puedo hacerlo? Y él, por segunda vez, abnegación. Y yo, pero Señor, ¿qué dices? ¿Crees tú que pueda estar sin ti? Y él, por tercera vez, hija mía, abnegación, y ha desaparecido. ¿Te das cuenta el apego que tenía Luisa? Sí. Es terrible. Y Jesús, mucho más adelante, allá por el 14, algo así, le dice que primero necesitó acostumbrarla a su presencia, enamorarla, o sea, que se enamorara de él, de su presencia real, para hacerla caminar por donde él quería. Pero que después, queriendo darle algo más grande que su propia presencia, se tuvo que sustraer, se tuvo que alejar para dejarla en poder de su divina voluntad. Que la divina voluntad es mucho, mucho más grande que su presencia real, que su humanidad. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Pero aquí empiezan, en ese punto, empiezan a mortificar esa voluntad, tratando de quitar el apego a la propia persona de Jesús. Creo que eso es lo que es conveniente recalcar, y sobre todo el el aparente, fíjate lo que estoy diciendo, aparente acuerdo de Jesús. Porque Jesús por tres ocasiones le dice abnegación, o sea, resígnate. ¿Por qué resígnate? Bueno, primero porque tienes que obedecer. Segundo, porque esta obediencia es real, o sea, yo la estoy dando al sacerdote. Tiene una finalidad esa obediencia, ¿sí? Y esa finalidad es exactamente esta, el morir a tu propio deseo, a tu propia abnegación, ¿de acuerdo? Y además es contundente tanto la respuesta de Jesús como ante la insistencia de Luisa, pero se me hace curioso que Luisa no pregunta, bueno, está bien, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, eso es interesante, que Luisa pues se porta obediente sin cuestionar. Pues sí. Y poco a poco, al rato vamos a ir viendo, yo espero que nos alcance el tiempo de llegar a otros capítulos más adelante. Sí. Porque es para ir aclarando esto, ¿no? El siguiente capítulo, Guille, el septiembre primero. Aquí, si te fijas, son realmente muy seguidito, o sea, fue una etapa muy pequeña. En agosto 31 le dan la obediencia de no aceptar a Jesús, ¿sí? Luego en septiembre primero, al siguiente día, viene este capítulo que dice, continúa la obediencia pero un poco más moderada, o sea, le empiezan a bajar un poquito. Entonces dice, habiendo venido el confesor, me ha preguntado si había cumplido la obediencia, y habiéndole dicho lo que había pasado, ha renovado la obediencia de que no debía absolutamente hablar con Jesús, mi solo y único consuelo, y que debía despedirlo si venía. Y he aquí que en mi interior he dicho el fiat voluntas tua también en esto. Sigue hablando y después dice, entonces, después de haber derramado lágrimas amarguísimas todo el día, en la noche, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre benigno Jesús ha venido, y yo, obligada por la obediencia, le he dicho, Señor, no vengas, porque la obediencia no quiere. Y él, compadeciéndome y queriéndome fortificar en los sufrimientos en los que me encontraba, con su mano creadora ha marcado mi persona con un signo grande de cruz y me ha dejado. Pero ¿quién puede decir el purgatorio en el que me encontraba? Lo peor era que no podía lanzarme hacia mi sumo y único bien. Ah, sí, me era negado el pedir y desear a Jesús. A las almas benditas del purgatorio les es permitido pedir, desear, arrojarse hacia el sumo bien, solo que les está prohibido el tomar posesión de él. A mí, no. A mí me era negado aún este consuelo. Entonces, toda la noche no he hecho otra cosa que llorar. Cuando mi débil naturaleza no podía más, el amable Jesús ha regresado en actitud de querer hablar conmigo. Y yo enseguida, recordando la obediencia que quiere reinar, sobre todo le he dicho, amada vida mía, no puedo hablar y no vengas, porque la obediencia no quiere. Si quieres hacer entender tu voluntad, ve con el confesor. Bueno, es lo lógico, o sea, ve con el confesor y convéncelo, ¿no? Y Jesús le hace caso. Dice, mientras esto decía, he visto al confesor y Jesús, acercándose a él, le ha dicho, esto es imposible. A mis almas las tengo tan sumergidas en mí que formamos una misma sustancia, tanto que no se discierne más la una de la otra. Y así como cuando dos sustancias se unen, una se transmite en la otra, y después, aunque se quiera separarlas, resulta inútil aún el pensarlo. Así es imposible que mis almas puedan estar separadas de mí. ¿Qué le está diciendo, Guille? ¿Qué le dijo? Bueno, lo que le está diciendo el Jesús al sacerdote. Yo pensaría en mis palabras, le está diciendo, te pasaste. O sea, el alma unida a mí no puede estar de esta manera separada de mí. O sea, te pasaste en la forma, no sé, no lo dice, pero no es lo que yo quería, ¿sí? Y luego dice Luisa, y habiendo dicho esto, se ha ido, y yo he quedado más afligida que antes. El corazón me latía tan fuerte que sentía abrírseme el pecho. Después de esto, no sé decir cómo, me he encontrado fuera de mí misma, ¿sí? Y olvidándome, no sé cómo, de la obediencia recibida, he girado por la bóveda del cielo llorando, gritando y buscando a mi dulce Jesús, cuando de repente lo he visto venir, arrojándose entre mis brazos, todo prendado de amor y languideciendo. Pero pronto he recordado el mandato recibido y le he dicho, Señor, no me quieras tentar esta mañana. ¿No sabes que la obediencia no quiere? Y él me ha mandado el confesor. Por eso he venido. Otra cosa que hay que puntualizar. Le estaba dada la obediencia a Luisa de no aceptar a Jesús, ¿sí? Si no aceptaba a Jesús, o sea, bueno, ella sale de ella misma, y fíjate en las palabras, dice, no sé decir cómo me he encontrado fuera de mí misma. ¿Y por qué lo dice? Porque siempre salía cuando se presentaba Jesús. Entonces aquí de repente sale de sí misma, o sea, es obligada a salir de sí misma. Y una vez libre, se le olvida la obediencia y empieza a buscar a Jesús. Luego Jesús se le presenta y se arroja, la toma para estar juntos. Y Luisa es la que de repente se acuerda de la obediencia y le dice, señores, que no. Perdón. No puede ser esto. La obediencia no lo quiere. Y entonces, aparentemente, como ya Jesús había ido con el sacerdote, ya Luisa lo había visto que había estado con él, ahora Jesús le dice, él me mandó. Y bueno, todo parece ser muy claro, ¿no? Parece ser muy sencillo, no hay problema. Bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a ver cosas muy curiosas. Entonces le dice Luisa, no es verdad. ¿Eres tal vez algún demonio que quiere engañarme y hacerme faltar a la obediencia? Y Jesús, no soy demonio. y yo, si no eres demonio, hagámonos juntos la señal de la cruz. Y los dos nos signamos con la cruz. Después he continuado diciéndole, si es verdad que te ha mandado el confesor, vayamos a él, a fin de que él mismo pueda ver si eres Jesucristo o bien el demonio. Entonces van a buscar al sacerdote. Todo esto es fuera de sí misma, es en forma espiritual, ¿no? Y cuando lo encuentran, entonces Luisa le dice, padre, vea usted mismo, ¿es Jesús o no? Después, o sea, dice, después de esto parecía que el confesor lo conjuraba para ver si era demonio, y no encontrándolo tal, me lo ha regresado, ¿sí? Entonces, aquí hay algo curioso, Guille. El sacerdote conjura a Jesús para ver si es el demonio o no. Y la pregunta sería decir, bueno, ¿que no fue el sacerdote el que lo mandó? Según las palabras de Jesús, que le dice a Luisa, ¿me ha mandado el confesor? No, y es Jesús el que va conduciendo a Luisa en la obediencia, y es Jesús el que se presenta, y la palabra no me gusta, pero la fuerza, la obliga casi a desobedecer. Sí. ¿Sí? Para Luisa era un consuelo ver a Jesús. Entonces Jesús se presenta ante Luisa, la abraza, la toma en sus brazos, para darle un consuelo, y luego le quiere quitar el cargo de conciencia diciéndole, es el sacerdote quien me ha mandado. Bueno, un poco más adelante, para no leer las partes de las quejas de Luisa y todo, dice, la obediencia, dice Jesús, fue todo para mí. La obediencia quiero que sea todo para ti. La obediencia me hizo nacer. La obediencia me hizo morir. Las llagas que tengo en mi cuerpo son heridas y marcas que me hizo la obediencia. Con razón has dicho que es un guerrero potentísimo, armado con toda clase de armas aptas para herir, porque en mí no me dejó ni siquiera una gota de sangre. Me arrancó a pedazos las carnes, me dislocó los huesos y mi pobre corazón destrozado, sangrante, iba buscando un alivio, alguien que tuviera compasión de mí. La obediencia entonces, haciéndose para mí más que cruel tirano, solo se contentó cuando me sacrificó en la cruz y me vio expirar víctima por su amor. ¿Y por qué esto? Porque el oficio de este potentísimo guerrero es de sacrificar las almas. Bueno, si te fijaste también lo que dijo, es, bueno, ¿a quién obedecía Jesús? ¿Al Padre? Así es, al Padre. Porque el Padre lo mandó al mundo, el Padre lo hizo morir, el Padre, o sea, la voluntad del Padre era que sufriera por todos nosotros para redimirnos. Era el Padre quien lo quería destrozado para reparar por lo que nosotros hemos hecho. O sea, es una obediencia al Padre, no es una obediencia al hombre, ¿sí? Y luego se ratifica el que el oficio de la obediencia es sacrificar a las almas, la renuncia, ¿sí? Ajá. Bueno, no se trata nada más de lo que me quita la obediencia, sino que me da la obediencia. Entonces le dice Jesús, ¿y qué cosa me concedió la obediencia? Si por su medio vencí a la muerte, derroté al infierno, desaté al hombre encadenado, abrí el cielo y como rey victorioso tomé posesión de mi reino, no solo para mí, sino para todos mis hijos que se habrían aprovechado de mi redención. Ah, sí, es verdad que me costó la vida, pero la palabra obediencia me suena dulce al oído y por eso amo tanto a las almas que son obedientes. Bueno, parece como un juego, ¿no? O como que lo estamos nosotros malinterpretando. Porque por lo que hemos ido diciendo de que Jesús como que la forza, Jesús como que... Esto es una forma de decirlo, ¿de acuerdo? Sí. Como que dice una mentirilla blanca. Sí. O sea, de decir, es el Padre quien me mandó. El Padre lo ve y lo conjura como diciendo, ¿será o no será? Entonces, no lo había mandado el Padre. Así es. Y en este pedacito que sigue, Guille, es muy curioso, vamos a oírlo. Dice, después de un poco ha venido el confesor, o sea, ya habiendo regresado Luis a la vida normal, y habiéndole dicho todo lo que he dicho arriba, me ha renovado la obediencia de continuar de la misma manera. ¿No te parece curioso? Sí, sí, porque después de todo lo que nosotros pues también estamos escuchando, sí se hace un poco pues sorprendente que siga poniéndolo en esa misma obediencia. Lo cual quiere decir que no había cedido la obediencia. No. Y que Jesús, allá donde le dice, te pasaste. O sea, entonces Jesús, viendo que la obediencia del hombre quería rebasar la obediencia de Dios, ahora es Jesús mismo quien le da un alivio a Luisa en esa obediencia, brincándose la obediencia del hombre. ¿Sí le captas? Este capítulo es importantísimo porque nos va dando una idea clara de esta obediencia y nos va centrando en lo que dijimos al principio. La obediencia siempre es a Dios. Y si la obediencia del hombre quiere exceder o va en contra de la obediencia a Dios, definitivo se debe obedecer a Dios, no al hombre. Y luego, una obediencia sin inteligencia no es virtud. Y no se debe obedecer. La palabra en italiano me gusta mucho y en español también se puede usar, supinamente. O sea, inclinado, postrado ante cualquiera. Sino siempre hay que pedir a la inteligencia con mayúscula que nos ilumine nuestra inteligencia con minúscula. Así es. ¿Sí? Y es curioso, por ejemplo, la reacción de Luisa, ¿no? Si no eres demonio, vamos a persignarnos juntos. Uh-huh. O sea, eso es usar su inteligencia. De qué otra manera ella puede constatar que si está bajo la obediencia, sea Jesús que se le presente. Así es, de parte de Luisa está perfecto, porque Luisa le está diciendo, oye, es que siempre me has dicho que la obediencia es lo máximo, y ahorita me estás haciendo desobedecer, eres un demonio, claro. es lo más lógico, claro. A ver, vamos a persignarnos, y luego, no lo leí, pero aquí cuando van con el padre, para que el padre vea si es o no es Jesús, Luisa le dice, si eres verdaderamente Jesús, bésale la mano al confesor. Ay, sí. ¿Sí? ¿Qué cosas tan... qué astucia de Luisa? O sea, no sé cómo decirlo, o sea, no es rebájate, no es humíllate, es reconoce en el confesor a algo, a alguien digno de que se le bese la mano. Pero se lo está diciendo a Dios. Así es. Y Jesús le obedece. Jesús va y le besa la mano. Pero se la besa no al hombre, sino a la potestad sacerdotal en el hombre. Pero sin embargo, Jesús accede como diciendo, está bien, hombre, está bien, no, no muelas. Perdón, eso ya es como... Ahí se ve la intención de Luisa de no faltar absolutamente a la inteligencia, a la desobediencia, a la obediencia. A la obediencia. O sea, y con mucha razón, porque ahí Luisa está diciendo, ¿cómo es posible que tú, siendo Jesús, me estés llevando a desobedecer? Exacto. Ahí es donde se ve, como tú dices, su astucia y al mismo tiempo su confianza con Jesús. Uh-huh. O sea, ella no quiere dejar ni un hilito de duda de no salirse ni un milímetro de la divina voluntad. Exacto. Entonces, bueno, por eso te digo que este capítulo es muy curioso y hay que darle muchas vueltas para irlo entendiendo. Porque si lo leemos así rápido, incluso hasta decimos, ay, estos capítulos no. No, pero para irnos adentrando en esa obediencia que es tan usada, incluso para ponernos en contra de Dios. Así que bueno. Porque pues también una criatura puede usar esa obediencia para controlar sí, nada más que aquí acabas de decir algo terrible, Guille, porque nadie me puede dar una obediencia así en este sentido espiritual más que la jerarquía. Y desgraciadamente se podría prestar para eso. Bueno, entonces, después de un poco ha venido el confesor y habiéndole dicho todo lo que he dicho arriba, me ha renovado la obediencia de continuar de la misma manera. Y habiéndole dicho, Padre, permita al menos darle la libertad a mi corazón de rogarle a Jesús que la obediencia de decirle cuando viene no vengas y no puedo conversar, la hago. Y él, haz cuanto puedas por frenarlo. Y cuando no puedas, entonces dale libertad. Aquí el sacerdote se empieza a poner en la obediencia a Jesús. O sea, decirle, bueno, tú dale esta obediencia, pero con límites, para que ella pueda desahogar. ¿De acuerdo? Sí. En fin. En el siguiente capítulo, en septiembre 2, el confesor la deja libre. ¿Sí? O sea, si te diste cuenta, fue de agosto 31 a septiembre 2. ¿Cuánto fue? 31, 1, 3 días. Curioso que hayan sido 3 días, ¿no? 3 días de muerte espiritual para Luisa. Ay, sí, terrible, de muerte en su voluntad. 3 días, los mismos que Jesús estuvo en el sepulcro. Sí. 3 días, el mismo número de la Trinidad. Todo en Jesús es triple. ¿Te acuerdas de eso? Sí. 3 pasiones. La pasión del pecado, del amor, de los judíos. Sí. 3 coronaciones de espinas, por 3 veces se la pusieron. 3 clavos. En fin, son 3, muchos 3. Y aquí Luisa pasa 3 días en esta agonía. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, el confesor la deja libre. Dice, ahora con esta obediencia un poco más mitigada, mi pobre corazón parecía que de estar muerto comenzara a revivir un poco, pero con todo y esto no dejaba de estar desgarrado de mil maneras, porque la obediencia, cuando veía que el corazón se detenía un poco más en busca de su Creador, como si quisiera reposarse en él, porque estaba sin fuerza, se me venía encima y con sus armas me hería toda. ¿Quién se le venía encima, Guille? La propia Luisa, o sea, su propia voluntad de obedecer. No es que el sacerdote, sino es ella misma quien está haciendo el esfuerzo inaudito por rechazarlo. En fin, en una de esas, cuando ella le ha dicho no vengas, que la obediencia no quiere, entonces Jesús le dice: hija mía, ten siempre ante tu mente la luz de mi pasión, porque al ver mis acerbísimas penas, las tuyas te parecerán pequeñas. Y al considerar la causa por la que sufrí tantos dolores inmensos, que fue el pecado, los más pequeños defectos te parecerán graves. En cambio, si no te miras en mí, las más pequeñas penas te parecerán pesadas y los defectos graves los tomarás como cosa de nada. Esto es una enorme, enorme lección, Guille, que debemos, como los sacerdotes judíos del tiempo de Jesús, escribirlo y colgárnoslo por toda la ropa, ¿no? Si no tengo presente la pasión de Jesús, si no tengo presente esa parte de los sufrimientos de Jesús, entonces cualquier sufrimiento mío lo voy a tomar como algo imposible de soportar, aunque sea una cosa mínima, porque no lo estoy comparando con el sufrimiento de Jesús, ¿sí? Y cualquier defecto, si ya no tomo en cuenta lo que el defecto trae como consecuencia a Jesús, que es el dolor, que es el sufrimiento, ahora cualquier defecto, analizándolo desde el punto de vista humano, lo voy a tomar como una nadería. Así que ahora entendemos el por qué debemos tener siempre la pasión de Jesús en nuestra mente. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Dice: después de un poco ha venido el confesor y, habiéndole preguntado si aún debía continuar esta obediencia, me ha dicho: no, puedes decirle lo que quieras y tenlo cuanto quieras. O sea, que ahí la deja libre y le dice, ahora sí. Dice: parece que he sido dejada libre y ya no tengo tanto que hacer con este guerrero tan potente. De otra manera, esta vez se habría hecho tan fuerte que me hubiera dado la muerte. Bueno, prácticamente ahí termina, después de 3 días, pero a nosotros nos deja cuando menos para mí, una enorme enseñanza. Porque ahora sé exactamente qué es la obediencia. Sé cuál es la finalidad de la obediencia. Sé los parámetros de esta obediencia. Sé a quién debo obedecer y qué debo hacer cuando me venga dada una obediencia. Así que, Guille, seguiremos oyendo de obediencia mucho tiempo. Pero pienso que hoy se pudieron quizá haber sentado las bases para entender un poquito mejor esta obediencia. Sí, yo pienso que estuvo bastante claro y, como siempre te lo repito mucho, de mucho provecho para nuestra vida práctica, porque efectivamente la obediencia es algo que vamos a tener toda la vida. Seremos, bueno, no sé, probados posiblemente. como Luisa, pero teniendo en cuenta el objetivo de esta obediencia, de vaciar nuestros vicios, nuestras pasiones, bueno, pues eso ya nos da una luz, ¿no? Así es. Pues Guille, una hora. Paso a las preguntas. Sí, bueno, hay varias preguntas, pero justamente por la pregunta que se va dando, diálogo con diálogo, como que una va llevando a la otra, y nos hacían esta pregunta. Ahora por ejemplo, se ha dicho que el purgatorio es un lugar, y luego se nos dijo que es un estado del alma, ¿no? Uh-huh. Entonces la pregunta es esa, definir un poquito qué es el purgatorio y eso, si es un lugar o un estado o cómo hay que tomarlo. Bueno, es realmente interesante la pregunta, buena la pregunta. ¿Qué es el purgatorio? Para lograrlo entender perfectamente, primero debemos recurrir a San Pablo, que nos dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Y todo mundo, inmediatamente nos vamos a la idea de nuestro cuerpo, porque eso es la carne y eso es la sangre, o sea, lo palpable en nosotros, ¿de acuerdo? Sí. Nada más que eso, Guille, en términos generales no se puede decir, porque Jesús y María están en cuerpo y alma. Y la meta de nosotros al final del mundo, cuando llegue el juicio final, será la resurrección de los cuerpos y estaremos en el cielo en cuerpo y alma. Se ha mencionado que es que nuestro cuerpo no va a ser igual. No va a ser nuestro cuerpo, va a ser un cuerpo glorificado. Y yo preguntaría, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué quiere decir cuerpo glorificado? Y vienen mil ideas, mil cosas por ahí. Pero creo que es muy sencillo poder saber cómo va a ser un cuerpo glorificado. Cuando Jesús resucita, o sea, resucita con su propio cuerpo. Tanto es así que cuando los apóstoles lo ven y se asustan creyéndolo un fantasma, que les dice, no se espanten, soy yo, ven, tócame, o sea, soy yo mismo, ve mis llagas, ve, ¿sí? Sí, incluso pide de comer. Pide de comer, si no tienen ahí un pescadito, sí. O sea, algo para comer, soy yo mismo. Eso nos quita la posibilidad de malentender un cuerpo diferente al que tenía. Pero es un cuerpo igualito al que tenía, pero la glorificación de ese cuerpo está en que ya no depende de las leyes físicas. O sea, es un cuerpo que ya no está sujeto al tiempo y el espacio. Se presenta en dos o tres lugares al mismo tiempo, se traslada sin pasar de un lugar a otro, o sea, Jesús de repente se presenta con los apóstoles en donde están, que están encerrados, y él entra, o sea, sin atravesar nada, simplemente hace su presencia, o sea, ya no tienen las limitantes de un cuerpo que está sujeto a las leyes físicas. Entonces, un cuerpo glorificado es un cuerpo igualito que el nuestro, bueno, nuestro mismo cuerpo, pero no sujeto a esas leyes. Entonces, en el cielo vamos a estar en cuerpo y alma, sí. Entonces, ¿a qué carne y a qué sangre se habrá referido San Pablo? A nuestra vida, Guille. Nuestra vida que vamos formando. Mi cuerpo no es mi vida. Mi vida son mis actos. Exacto. Hechos a través de mi cuerpo. Sí. Entonces, mis actos son los que conforman mi vida. Bueno, esa vida material, esa vida de carne y hueso, carne y sangre, no podrá entrar al cielo. Y debo de quitármelo. Sabemos que en el cielo solamente entra o solamente hay vida divina, no vida humana. Y para ser vida divina es exactamente lo que estamos haciendo ahorita o tratando de hacer en la divina voluntad, quitarnos lo nuestro para tener vida divina. Pero si no lo hacemos aquí, el día que muramos y nos salvemos, para entrar al cielo tenemos que quitarnos la vida humana, los actos humanos, y ponernos actos divinos, pero ya no hechos por nosotros, sino los actos que Jesús hizo, que Jesús rehizo por nosotros, para ponérmelos yo, porque Él los hizo para mí. Y ese es el purgatorio. Es un estado, no un lugar, un estado donde el alma de alguna manera va quitándose la propia vida, sus propios actos humanos, para después revestirse de los actos que Jesús dejó hechos por él. O sea que podríamos decir que los actos que se hacen con voluntad humana de alguna manera son actos vacíos. Vacío del amor de Dios, que es divino, y en el purgatorio se van a llenar. Así es. Exacto, o sea, son nuestra vida humana tiene que desaparecer, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces esa tiene que desaparecer y listo. Tenemos que ponernos la de Jesús. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en vida. Para nosotros, si logramos llegar a vivir en la divina voluntad, ya no habrá purgatorio. ¿Por qué? Porque ya vamos con vida divina, ya nos lo quitamos aquí. ¿De aquí? El purgatorio, cuando no me lo quité aquí, me lo tengo que quitar allá. El único problema es que aquí lo puedo hacer con mi voluntad y, o sea, poco a poco irme desprendiendo, ir teniendo vida divina, y, o sea, irlo haciendo voluntariamente. Y voy ganando méritos. Del otro lado, en el purgatorio, ya no hay méritos. Y ya no puedo hacer actos para quitarme lo mío. Entonces me lo tengo que quitar por medio de los sufragios, de las oraciones, de todo lo que la Iglesia me da, me manda. Y por eso es que es sufrimiento. Sí, pero no es un lugar, sino es un estado de despojo, de desapego de lo propio, para poderme poner el traje de los actos hechos por Jesús. No sé si con esto quede contestado, Guille. Sí, cómo no. Bueno. Bastante claro. Si hubiese alguna pregunta más, pues después te la hago saber. Claro. Quedó muy claro. Bueno, pues Guille, mucho gusto de haber estado con ustedes. Sí, se nos termina el tiempo, aunque hay más que hablar, pero te lo agradecemos, como siempre, le agradecemos a Jesús por ti, y nos encontraremos en el siguiente diálogo. Muchas gracias por todo. No hay por qué, Guille. Hasta luego. Hasta luego.